Black Carrefour. Hasta el lunes en hipercarrefour.com.ar, 2x1 en productos seleccionados de pequeños electrodomésticos. 80% de descuento en la segunda unidad en set de vajillas y 70% de descuento en la segunda unidad en suéteres, buzos, pantalones y remeras. Compra también en carrefour.com.ar, tenés más de 650 puntos de retiro gratis. Válido del 4 al 9 de junio de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar.